aspectos de la antropología y de la evolución del sistema nervioso son también sí, sí, sí, por eso, para allá, la ciencia, ¿sí, lo que hacemos como profesionales, no se nutre de solamente de nuestra práctica, sino de cómo acercamos esa práctica al conocimiento teórico. Y este es uno de los fundamentos que nos impulsa en este seminario. De modo tal de que, vuelvo a insistir, es un orgullo que Patricia, habiendo pasado por nuestra cátedra, esté con nosotros, haya sido la coordinadora de este módulo, ¿sí?, y siga participando de algún modo en nuestras actividades. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy orgullosa también de que me haya dejado participar. Terminé la carrera de Ciencias de Educación acá y realmente tengo que reconocer que la bibliografía que uno lee al atravesar por los cursos de Víctor Fell realmente hace una... se logra una síntesis muy particular que a veces no se encuentra en otros lugares. Así que, de hecho, es un reconocimiento por las líneas, digamos, que se han presentado en la carrera. Por ser la menor extensión en Ciencias de Educación, digamos, desde hace muchos más años, soy profesora de Ciencias Naturales y maestra también de primaria, es que, bueno, todos estos temas tuvieron que ver con algunas ideas que le presenté a Luisa en algún momento y que ahora estoy haciendo el posgrado en el Flaxo, tratando de ver hacia dónde se dirigen y cómo cierran en alguna tesis recién ejecutada en el segundo año, ¿no? Así que lo que vamos a ver ahora es, digamos, qué relación hay entre la biología y la... psicología, por decirlo de alguna manera, no solamente con la neuropsicología. No se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, esto no es tampoco, es simplemente una introducción. Este módulo tiene que ver con pensar cómo interpretar los textos de neuropsicología, cómo interpretar a veces lecturas que son clásicas, que son muy valiosas, pero con, digamos, la gente que se forma en ciencias sociales, en psicología, en estos campos, digamos, tiene como un prurito particular con la biología, ¿no?, en general. Y cuando se habla, digamos, como habló Schwager de Darwin, o uno, digamos, los principales pensamientos que revolucionaron el pensamiento humano, en biología a veces uno siente que hay como una deuda todavía, ¿no?, con aquellos autores. Porque en realidad la biología, o la biología evolucionista, no es un bloque sólido que se pueda entender con algunos conceptos sueltos, sino que es algo que hay una tremenda discusión interna, terrible discusión interna, que tiene muchas repercusiones hacia las ciencias, especialmente de la profesión de ustedes, la nuestra, ¿no?, también. La biología tiene muchísimo que ver con estos autores que son muy importantes en algún aspecto, pero que sus teorías se fueron conformando a lo largo de, durante ciertos periodos de la historia de la biología evolutiva, en donde la biología evolutiva se desarrolló en un sentido. Y desde la década del 70 viene a ser bastante cuestionada, y hay muchas discusiones que la reorientarían en otro sentido. No sé si se entiende lo que quiero decir. Para esto, es como que esta presentación, digamos así, del sistema nervioso tiene que ver solamente con reconocer que hay dos grandes tipos de sistemas nerviosos, digamos lo que hablaba Juan cuando hablaba de la mirada anatómica. Este es, digamos, un sistema difuso, reticular, nervioso. Y después tenemos una serie de grupos, que estos grupos fueron los que dieron pie para pensar. Cuando se empezaron a hacer las grandes clasificaciones, se empezó a ver las similitudes y las diferencias. A partir, digamos, de estos grupos, platelmintos, no sé si les suenan, gusanos cilíndricos, artrópodos, etc., se empieza a reconocer, en general, podemos decir, como dos grandes cuestiones, que hay dos grandes grupos de sistemas nerviosos. Algunos tienen que ver con una simetría bilateral, y algunos otros van a tener, acá ya estamos en vertebrados, ¿no? Peces, reptiles, mamíferos. Pero en general, lo único que se pretende en este momento es que ustedes puedan ver que hay dos grandes grupos de simetría. Estos serían los grupos más, que llamamos más inferiores, y acá tenemos ya los cordados y los equinodermos, vemos que son grupos que llamamos en general superiores. Y nosotros nos ubicaríamos en aquella columna, ¿no? Pero Tienen que ver los detalles, digamos, anatómicos o de diferencias muy específicas, muy particulares, que no es el tema nuestro. Lo que sí es muy interesante poder reconocer que la biología evolutiva, desde que la biología evolutiva se conforma como ciencia, en realidad toda la neurobiología, la neuropsicología y otro montón de ciencias, la psicología no pudo desconectarse de este paradigma. Todos los escritos que ustedes leen en psicología, todos los escritos que leen en neuropsicología o en otras materias, no podemos dejar de lado también los escritos de la sociología. Pero digo, para acotarnos a este campo que estamos nosotros acá, no se pudo dejar o de introducir la mayoría de los textos con temas que tienen que ver con la biología evolutiva. Ustedes habrán leído desarrollo ontogenético del niño, desarrollo, no sé, psicológico, el aspecto biológico o el psicológico, o ambos juntos tratando de armar una articulación particular, pero nunca pudo dejarse de lado, digamos, esta articulación con la biología evolutiva. Entonces, más o menos cerca de la biología, se trató de explicar cómo era este ser humano, cómo era este pensamiento, cómo se había originado, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que quiero tratar de presentar. Digamos que para ubicarnos, yo hice un cuadro porque no pude armar esto en una... Así que les voy a pasar un pequeño cuadro, porque me parece que es muy importante ubicarlos en general, porque digamos que este espacio sería como de fundamentación, y me parece que a lo mejor, bueno, puede haber gente que no tenga muy en claro las distintas corrientes que surgieron a lo largo de la historia de la biología evolutiva. Entonces, en general, todos les suena la palabra Lamarck, ¿no es cierto? Darwin, digamos que Lamarck sería una primera teorización que no es considerada absolutamente científica porque era creacionista. Así que bueno, a partir de Darwin ya se va conformando lo que es una teoría científica. Pero ahí empiezan las grandes discusiones, ¿no? A partir, digamos, de esta teoría. Y yo les hice como un cuadrito que trata de ubicarlos en el tiempo y donde trata de que se ubiquen estos dos esquemas que básicamente son los que nos interesan. Estos dos esquemas que ustedes tienen allí tienen que ver con una revolución teórica que surge en la década de los 70 y que tiene que ver con la teoría de los equilibrios puntuados en biología evolutiva. No sé si conocen a Stephen Gould, pero deben haber leído que yo traje algunos libros, no sé, pues para prestarlo a la fascinaría del hombre. Pero yo les puse en la bibliografía dos capítulos de este libro que es La vida maravillosa, y donde acá Gould retoma algunos cuestionamientos que se habían hecho a los primeros modos de interpretar cómo había sido esa larga historia de la vida. Entre los planteos principales de Darwin tiene que ver la variabilidad, es un concepto fundamental que presenta Darwin con respecto a los anteriores. Lamarck hablaba de un transformismo, como que las especies iban modificando hasta ser de una determinada manera y adaptarse a un determinado ambiente. La gran diferencia que presenta la teoría de Darwin tiene que ver con la presentación de, o con el pensamiento, con la idea de que las especies tienen variantes diferentes, sin poder explicarlo realmente exactamente como se explica en la actualidad, pero ya vislumbra que hay, al interior de una especie, los seres vivos no son todos iguales, presentan pequeñas diferencias. Ese es un concepto que quedó bastante perdido, ¿no? Con respecto al otro concepto, al de selección natural y al de supervivencia del más apto. Entonces, en la teoría darwiniana ya el concepto de variabilidad aparece. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que ahí se empieza a discutir, bueno, cómo habrán sido esos cambios, cómo es que los seres vivos son parecidos. La idea siempre es que tienen algún origen común. Pero ya empieza a vislumbrarse una gran discusión que va a reflotar en los 70, ahora 70 años, y que va a tener que ver con cómo son esos cambios. Si esos cambios son graduales, si son más suaves, o son cambios más bruscos. Esa sería como la primera cuestión que estamos viendo en el esquema de arriba. Vamos a ver que los que se dicen darwinistas y neodarwinistas van a adherir especialmente a una serie de cambios más armónicos, más graduales, más lentos, y se va a pensar que las especies van descendiendo por pequeños, van cambiando por pequeños cambios. En algún momento esos cambios se acumularían y darían origen a una nueva especie. Pero en aquel momento, por eso el cuadrito, porque una, porque no me entraban las fotos en el esquema, no podía meterlo en ese formato. Pero digamos que ustedes van a tener algunas columnas y van a tener ahí entre Darwin y los neodarwinistas. ¿Alcanza para todos? ¿O hay de dos? Les pido por favor que los compartan. Si a mí me falta, ¿no hay esa copia? La mía. Ah, no, está bien. No, ¿podés compartirla? Igual, ahora prende un poquito la luz. Entonces ustedes van a tener ahí los mutacionistas en un lugar, se ve, entre Darwin y los neodarwinistas. En esa época ya van surgiendo muchísimas discusiones entre estas dos tendencias, ¿no? Los darwinianos y los mutacionistas. Entonces, si los cambios son más bruscos o menos bruscos, ya es una discusión que existe desde esa época. Esta es una de las cuestiones que van a ser reflotadas en la actualidad y que están en gran discusión. Por otro lado, Gould y Eldredge, que son los que presentan la teoría de los equilibrios puntuados, hacen una revisión, tomando a otro paleontólogo anterior, en donde revisan todas las investigaciones que se habían hecho en un, ¿cómo se dice? En un, no me sale la palabra, de reservorio fósil, no me sale la palabra común. Pero digamos, en Burgessel hay un yacimiento, no sería esa palabra. Un yacimiento de fósiles de los periodos más antiguos. Y desde esa época, o desde las primeras épocas que se empieza a tratar de interpretar cómo habrá sido la historia que termina en las especies actuales, entre ellas el hombre, se interpretó desde una mirada gradualista. Entonces se interpretó que todos aquellos fósiles respondían de alguna manera a organismos que en la actualidad tienen sus continuadores, digamos. ¿Qué ocurre? Que Gould empieza a encontrar que hay una cantidad de planos corporales diferentes que no están en la actualidad. Entonces, plantea, digamos, un cambio revolucionario con respecto a las interpretaciones anteriores. Este cambio revolucionario estaría dado por este esquema. Habría existido algún momento de gran diversidad, habrían existido extinciones masivas, y de algunos planos, algunas pocas estructuras anatómicas, habría continuado la diversificación de seres vivos. Esto tiene que ver de alguna manera con los planos corporales que les señalaba en las imágenes anteriores. Es como que hay una gran cantidad de seres vivos que responden a un cierto plano corporal. ¿Se entiende esto? La simetría bilateral, por ejemplo, la tienen muchísimos grupos. ¿Esto se entiende? Todos estos grupos tendrían un origen común. Y hay pocos planos corporales en relación con aquel momento o aquellos yacimientos antiguos que aparecían fósiles de otros planos que no hay representantes en la actualidad. Entonces, esta representación, la representación de arriba, o sea que habría un grupo de seres vivos de una determinada manera, y de ahí se van ramificando, que se asocia a que, digamos, estos grupos este cono, que se llama el cono de la diversidad creciente, está siempre relacionado con que cuanto más alto está la especie, es de mayor complejidad y es superior a las anteriores. Entonces tenemos como una estructura de interpretación de todos los seres vivos con una idea de mayor superioridad, mayor complejidad, o mayor aptitud para la supervivencia. Esto tiene que ver con muchas cuestiones que se traspolan a la psicopedagogía, se traspolan a la sociedad, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben, los conceptos de selección natural, de supervivencia del más apto, tiene que ver con todo esto. Bull revoluciona de alguna manera el esquema. Entonces, podría haber un montón de seres vivos que existieron, que fueron aptos para vivir en sus momentos, en sus ambientes, y se extinguieron por otras cosas, no necesariamente por no ser aptos. O sea, siempre, digamos, yo abajo les traté de poner en el cuadro qué cosas fueron cambiando al recorrer la historia de la ciencia. Yo le puse, por ejemplo, el programa adaptacionista en la hilera de, del neodarwinismo, ¿sí? Y en la teoría de los equilibrios puntuados le puse crítica al programa adaptacionista. Entonces, a medida que se fueron dando cambios en las distintas corrientes de biología evolutiva, se van dando cambios en los conceptos que se van trabajando. Por otro lado, traté de representar abajo la genética con grande, con negro, mayúscula, porque también durante esos periodos, cuando surge, digamos, la genética, va a haber un terreno ganado por la genética en relación a la embriología. Queda la embriología relegada por unos cuantos años. La genética, bueno, ustedes ya saben, millones y millones de dólares se invierten en investigación genética. Y en la actualidad, también paralelamente al desarrollo de las nuevas teorizaciones, es como que la embriología empieza a ganar un terreno con respecto a la genética. No es que disminuye tanto la investigación, porque obviamente que la genética sigue teniendo su importancia, pero sí la embriología, o lo que se llama la biología del desarrollo, empieza a ganar terreno. Entonces, lo que quiero que ver si ustedes entienden es ubicar a este ser humano con un sistema nervioso que tiene ciertas características y que permitieron el pensamiento en relación, primero al esquema, a los esquemas que están en discusión. Primero, ubicarlo como una especie que no necesariamente es superior a las otras. ¿Por qué? Es diferente, tiene pensamiento, pero no es superior en el sentido de, digamos, visto desde una mirada antropocéntrica, nos vemos siempre inferiores, porque tenemos un pensamiento y desarrollamos cultura. Pero saliendo un poco de ese esquema, el concepto de adaptación, fuertemente relacionado con lo genético y con, digamos, las ideas de los primeros genetistas, que son las que traspasaron a la sociedad, digamos, la idea de un gen apto y un gen salvaje, uno bueno y otro malo, como que todas las características dependían de algún gen, fue, digamos, tomado por lo que se llamó el determinismo biológico. Mientras se desarrolla la genética, también se va reconociendo que no todo depende de un gen bueno y de un gen malo. Hay características que dependen de unos cuantos genes, hay características que tienen muchas posibilidades. Entonces eso revisa un poco la idea de la cuestión genética, si depende exclusivamente de los genes, pero por otro lado el concepto de adaptación también se va modificando. Y digamos que desde aquellos primeros planteos, la adaptación siempre se entendió como que la especie está adaptada al ambiente en el que se vive. Resulta que las especies van modificando el ambiente, no solamente el ambiente se modifica por cuestiones ajenas a las actividades de las poblaciones que allí viven, sino que las mismas poblaciones a veces transforman ese ambiente. Entonces el ambiente ya no va a ser el mismo a partir de la vida de esas poblaciones. Entonces, el concepto de adaptación ya no es un concepto tan estático de adaptarse a un ambiente estático, sino que primero las poblaciones, a medida que corre el tiempo, van pudiendo adaptarse a un ambiente que va cambiando. Nosotros estaríamos como bien adaptados al ambiente en el que pudieron vivir nuestros padres, nuestras generaciones anteriores. Ya no es el mismo ambiente en el que vivimos nosotros en relación a la genética, digamos, que heredamos de nuestros padres. Entonces, la idea de adaptación que van desarrollando biólogos como Wolf, Lewontin y otros autores, tiene que ver con que el ambiente va transformándose. ¿Y qué especies serían las más aptas? Las especies más aptas serían aquellas que pueden resolver los problemas que le plantea el ambiente. ¿Y qué especies podrían resolver mejor aquellos problemas? Bueno, aquellos que tengan mayor variabilidad genética para resolver los problemas que le plantea el ambiente. Entonces, la idea del más apto o el menos apto, se dan cuenta que no va a tener que ver en la actualidad con que tal gen o tal otro, sino a veces con una posibilidad genética o una variación de genes. ¿Se entiende un poquito lo que digo? Es como que van cambiando a lo largo de la historia de la ciencia, de la biología evolutiva, van cambiando como varios conceptos. Se revisa ese desarrollo gradual y lineal. Digamos que ya sería como un esquema que tiene un momento de explosión, digamos, de seres vivos, en el primer periodo de la historia evolutiva. Y después Wood habla también de que, habla de las reglas diferentes, digamos. El más apto siempre lo puede entender, o la especie ya más apta, o las poblaciones más aptas, las puede entender ya en relación a las reglas de ese ambiente. Entonces se modifica sustancialmente si hay un más apto o no hay uno más apto. Que creo que a lo mejor es más importante para ustedes comprender el concepto de adaptación en biología por la repercusión social que tiene, más que a lo mejor por comprender el concepto en el campo de la biología. O sea, lo que da la sensación es que siempre hay que verlo en una relación. ¿Adaptación? No, claro. No lo podés ver sin el medio. Yo no entiendo. Sí, no, es mucho, ya sé que está, es como el más apto, entiendo que siempre es más apto para algo y esa relación también. Lo que pasa es que las primeras producciones, vos eres más apto o no eres más apto, no sé, en ciencias sociales o en biología, digamos, siempre se trabajó en relación a un ambiente, pero en realidad darle mayor dimensión a la transformación del ambiente viene con el correr del tiempo. Sacando la mar, el sujeto, el individuo se adaptaba al ambiente. Entiendo que estático. Pensaba que las modificaciones en la ley de uso que se heredaban, características, actitudes, sí. Pasaban a ser, desarrollaban más las actitudes que más se trabajaban. Y en el darwinismo sería que variaciones causan, a ver, dime porque estoy muy lejos de la ley. Variaciones casuales de ciertos individuos los hacían más aptos para vivir en condiciones, claro, que habían cambiado, sí, en el medio. Digamos, no es que eran heredables, ya estaba incorporado a como sobrevivían, que eso, que tenía una característica particular, como ciertamente casual, digamos, los otros murieron y ellos se prolongaron. Sí, lo que pasa es que cambia esa mirada tan extrema. Porque, por ejemplo, las especies tienen características que le permiten vivir en un determinado ambiente. Claro. A veces alguna característica puede ser más apta que otra, pero a veces no elimina a la otra especie, no se elimina al otro grupo, no necesariamente. Digamos, las bacterias surgieron y hoy hay bacterias. Entonces ese concepto de supervivencia del más apto y eliminación del otro fue bastante modificado en el tiempo. No sé si eso explica lo que me estabas preguntando. Pero también se cuestiona de que hay un gen que da una característica y otro gen que da otra, y una es la apta y otra no es la apta. Hay como conjuntos de genes que van a permitir que existan ciertas características, que a veces hay quienes dicen que es muy difícil evaluar, que uno puede de un animal evaluar las alas, solamente las alas sin el cuerpo. Las transformaciones se dan en un conjunto, en una totalidad. ¿Entendés? Entonces, es como que van variando varias cosas a lo largo del tiempo. Darwin plantea la selección natural y plantea la variabilidad. Después vienen los mutacionistas y plantean que no, que los cambios se dan por mutaciones más bruscas y no están de acuerdo. Cuando viene el grupo de los neodarwinistas, se llama la síntesis, ¿no? Van a concluir distintos mecanismos o procesos que van a permitir el surgimiento de nuevas especies. Se aceptan las mutaciones, se acepta la selección natural, se empieza a dar una mirada desde la ecología, porque es una mirada sistémica, bueno, se empieza a estudiar la genética de poblaciones y no ya de individuos. Pero ¿qué pasa en la década del 70? Se empieza a cuestionar varios conceptos de esta teoría, del neodarwinismo, y se empieza a posicionar en otro lugar. O sea, se cuestiona el concepto de adaptación, se cuestiona el concepto de selección natural, se cuestiona que el cambio sea exactamente gradual y lineal. Digamos que Stephen Gould va a proponer que estudiando una de las las imágenes más icónicas, tiene que ver con los estratos, que van a decir que las especies durante unos cuantos millones de años son bastante estables y en algún momento de la historia surge un cambio más brusco. No hay tantos restos fósiles con tanto gradualismo. Ese cambio más brusco debido a que se dio. Y sería ahí donde se recupera lo que tiene que ver con el desarrollo embriológico. A veces pequeños cambios en genes que tienen que ver con el desarrollo embrionario, ahí donde vuelve a tomar sentido la microbiología del desarrollo, podrían generar mutaciones que a veces algunos grupos de una especie se podrían concentrar y aislar en algún territorio determinado, y cuando estos cambios genéticos están concentrados y no se diluyen en la población general, se podría generar una nueva especie. ¿Y por qué son biología y no genética? Porque no toma solamente la genética, porque digamos, otra cuestión que va cambiando a lo largo del tiempo tiene que ver con el estudio de los genes, pues una cuestión bastante concentrada en la genética. Paralelamente se pasa a recuperar el estudio de las proteínas y de las interacciones entre proteínas, aunque también tendría mucho que ver en estos procesos biológicos. Entonces, no sé si... La formación, ¿no? Para que fuera heredable y hubiera una mutación, se tendría que ver a los genes, y no cómo podría ser. Sí, las mutaciones se aceptan. No sé qué. Solo desde la embriología. No, solo no. Digamos que hay mutaciones genéticas que generan cambios. Pero paralelamente se empieza a estudiar. Mientras en el neodarwinismo esto ocupaba un lugar muy importante, empieza a modificarse la importancia y vuelve a recuperar importancia. En el origen no, en el origen de una mutación no, pero digamos que recupera importancia de los otros procesos en el marco de las teorías más actuales. Más para los individuos que para la especie, porque serían cambios que no serían transmisibles en la herencia, responderían a esos individuos. En el origen de nuevas especies las mutaciones son la parte clave, pero después en otros desarrollos empieza a ganar terreno la otra cuestión. No digo en el origen de nuevas especies, no sé si estamos hablando de lo mismo. Dentro de la misma especie, variabilidad. Hay dos cuestiones que estoy, a ver, vamos a ver, hay dos cuestiones que estoy tratando de seguir un poco el hilo de las distintas teorías de la evolutiva. Según como nosotros interpretamos al ser humano como... Según como nosotros interpretamos a ese ser humano producto evolutivo de un cambio gradual o lineal en el marco del neodarwinismo, va a ser la base de algunos textos desarrollados con algunas características. Por ejemplo, esta linealidad en este desarrollo, que va a enganchar en general con algún tipo de desarrollo único a nivel de desarrollo endogenético. Algunas teorías en neuropsicología o neurobiología o en psicología se apoyan en un neodarwinismo que coincidiría con un desarrollo gradual y lineal. En el marco de la teoría de los equilibrios puntuados, donde los cambios son más bruscos, donde el concepto de adaptación es otro y hay otras características que a lo mejor en este momento son secundarias, hay autores que van a tener más relación con entender a la especie humana como una especie, no tanto como una tendencia, sino como una posibilidad que surge con algunas características particulares, sino que sigue esa línea gradual, lineal, tan del neodarwinismo. No sé si es claro. No, yo no puedo entender cómo no sería no lineal o gradual, no hablando de nada. No incorporando esto a la cuestión social, pero es decir, el estudio de los restos fósiles, de los homínidos, marca que hay una línea, hubo varias separaciones que dejaron, desaparecieron, bueno, pero hay una línea que se mantiene. Bueno, esta línea tendría como cambios más bruscos en el marco de las teorías actuales, no serían tan graduales. No es que no hay... Sí, Darwin nos plantea que es lineal y... es gradual para Darwin la evolución. Pero las nuevas teorías... ¿Y gradual se contrapone con brusco? No tanto. Entonces, ¿por qué? Bueno, puede ser gradual y puede ser brusco, así de millones de años hasta que en un periodo especial salta algo, cambian los genes y continúa. No, bueno, digo, no, lo que dice Stephen Gould, lo que plantea Stephen Gould es que no sería, que para él habría como una suerte de relación entre estos dos procesos. Pero hay muchos neodarwinistas que no acuerdan con esta mirada. Para él dice en muchos escritos que en realidad los cambios son más bruscos, pero él se conforma con que se acepte, digamos, que un 45% de los cambios es más brusco de lo que se pensaba antes. Eso es lo que vos decías, que evidentemente hay especies que desaparecieron y no necesariamente siguieron la evolución. Eso es lo sí, que decías, ¿no? O sea, pero no sé si es lo mismo que tiene que ver con esto. Las especies, el ser humano es un producto evolutivo. ¿Cómo interpretamos este producto evolutivo? Sería. Podemos interpretarlo, según las teorías, cómo fue ocurriendo esta interpretación, para posicionarnos en dos grupos que están en fuerte discusión en la actualidad, porque las discusiones son bastante fuertes. El neodarwinismo lo interpreta como un producto gradual, lineal. Y el desarrollo ontogenético vendría como empalmado con un desarrollo filogenético más gradual y lineal. La teoría de los equilibrios puntuados va a plantear que los cambios son más bruscos. Pero más brusco no quiere decir que no hay relación entre una cosa y la otra, pero es más brusco. Entonces... Sí. Probablemente hay una palabra que me está dando vuelta que explica lo que vos querés plantear, que era el interés que a mí me mostraba algunos conceptos que vos planteas. Me parece que nosotros hemos visto pues, la teoría evolucionista en un nivel lineal, digamos, en un proceso. Me parece que lo que plantea Patricia tiene que ver con crisis y ruptura de ese proceso lineal, donde ciertas especies han quedado en el camino. Han quedado en el camino como producto de que esa evolución no se ha dado en la forma tradicional y evolutiva que hemos planteado, sino que ha tenido idas y vueltas y ha habido también, generaciones que han perdido, digamos, la potencialidad de esa evolución. Es decir, y a los efectos de ese proceso, ha estado también en relación a las crisis de la naturaleza, a las crisis del hábitat, que ha permitido que algunas especies puedan llegar hasta donde nosotros las conocemos hoy y otras no. Me parece que esa es la esencia del debate que plantea Patricia, que está fuerte hoy en día y que es realmente interesante. Porque, digamos, la existencia o no del hombre de Neandertal está en juego también, y esta cosa de lo que hemos visto en África de la aparición y el desarrollo en todo el mundo a partir de lo encontrado en África también está en discusión. Entonces, probablemente también esto tenga que ver con el hecho de que hayan aparecido distintas poblaciones como Homo sapiens que tengan que ver también con un desarrollo de la naturaleza, que tengan que ver también con este proceso de crisis y ruptura. Pero probablemente, bueno, hay que escuchar el avance, quedan elementos de duda, es decir, bueno, ¿qué es lo que ha aportado también para que el hombre se desarrolle de este modo? Digamos, esto que está diciendo Víctor tiene que ver con algunos grupos que surgen y que quedan, se extinguen. Y la línea, cuando nosotros hablamos de una línea, es una línea como entrecortada. Algunos grupos se aislarían, en estos grupos pueden surgir mutaciones específicas, puede surgir una forma viable algún tiempo, pero a lo mejor con poca posibilidad de variabilidad genética y ante cambios ambientales podría extinguirse. Ya se cuestiona que la línea sea tan gradual y lineal y que siempre va a más y mejor. Entonces, en el marco de este esquema, las especies surgen no como una tendencia que vamos todos hacia el cerebro, por ejemplo, sino que hay loros que van por otro camino y que hay peces que siguen su recorrido y otros que siguen su otro recorrido. Pero en el marco de este esquema, tiene mucho que ver el ambiente, porque a veces hay momentos de grandes cambios y que las especies no pueden responder con la variabilidad genética que tienen y pueden extinguirse. De alguna manera, esas especies fueron aptas durante un tiempo para vivir en el ambiente que vivieron y después, ante un cambio determinado, son aptas. No sé si pueden entender las dos tendencias. Pero entonces, esto mismo que vos estás diciendo, de algún modo muestra que la aptitud, ¿sí?, o falta de aptitud, está en relación a lo que esa especie o esos individuos tienen en relación a un cambio ocurrido en el ambiente y cual no se puede responder, acomodar. Claro, no se puede. No, las percepciones existen y a veces las especies, digamos, en la actualidad se trata de entender a las especies como aptas según la variabilidad genética. Ya no dependería de estos unos pocos genes, como se trabajó en los principios de la época de la genética, en los principios del neodarwinismo, sino que fue evolucionando hacia conjunto de genes y diversidad genética, y a estudiar más la variabilidad genética de las especies. Lo que a mí me parece que es interesante entender, digamos, salir de esa linealidad, a lo mejor es difícil porque uno está acostumbrado a la idea de que va llegando por un camino determinado a un producto final. A mí me parece que pensar en que hay distintas líneas de posibilidades, me parece que articula de alguna manera con las teorías a nivel psicológico que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, en general hay autores en psicología que se apoyan en una linealidad filogenética y que la relacionan con una linealidad ontogenética también, el desarrollo a nivel individuo, del desarrollo embriológico y psicológico del ser humano, y ven en esa gradualidad, continuidad de la otra, ven como una línea de desarrollo, y en general muchos de estos autores van a entender que hay niños bastante parecidos, o por todos los niños van repitiendo como un desarrollo similar. A mí me parece que las teorías que presentan este esquema, o las teorías que tienen sesgos de aquella discusión en aquel momento, o presentaron en aquel momento alguna diversidad en el desarrollo ontogenético, desarrollo, digamos, de ayer, de Vygotsky, por ejemplo, en tema de entender líneas de desarrollo paralelos, por ejemplo, entre pensamiento y lenguaje, etc., a mí me parece que estarían más en línea con las teorías que desde los 70 están planteando los esquemas que las otras. No sé si se entiende. No sé si soy clara. Estas discusiones que hay, si es más gradual o menos gradual, a mí me parece que tienen cierta correlación con los desarrollos psicológicos que vienen en el campo de la psicología y de la neuropsicología. Se cuestiona, digamos, en la actualidad, ese desarrollo gradual, tan gradual o único, término gradual, no quiere decir que entre una especie y la otra no hay nada, y hay una ruptura que no surge de la nada la otra especie. Las especies surgen de las anteriores. Eso está claro. Pero si esos cambios son más bruscos de lo que se pensaba, tenemos que ir pensando también que los otros conceptos que se fueron modificando. También se modificó la idea de adaptación, se modifica la idea de selección natural como algo no tan estricto, se relaciona más el ambiente con lo genético y otras cuestiones en el desarrollo. Wolf plantea, o sea, en el nuevo esquema, por ejemplo, se piensa que Homo erectus está acá. Sí, ¿no? No, pero creo que sí. Es una especie que sobrevivió algún tiempo y quedó como aislada. Hay dudas de que realmente esté en el camino que siguió el hombre. Hay discusiones, digamos, más que dudas. Hay discusiones. Algunos lo ponen en este camino y otros lo dejan afuera. Al pensar a las especies que van surgiendo como grupos, Bull plantea la diferencia de pensar a las especies como tendencia y como entidad. Si yo pienso una especie como entidad, la voy a pensar como posibilidades que se estructuraron de una determinada manera en esta especie. La pienso como más única, no como que todos van desarrollando hacia una finalidad de tener un cerebro mayor. El neandertal tiene un cerebro mayor que el nuestro. Cuando, por ejemplo, yo leía en Vygotsky que toma dos ejemplos de los estudios de los monos de Kohler y de los loros. Algunos desarrollan una capacidad práctica de resolución de problemas prácticos, en el escenario se permite esta resolución, y los loros tienen capacidad de imitar un lenguaje. Yo creo que no sé si ahí se visualiza a las especies como entidades. Una puede desarrollar una característica, una línea puede ir en un camino y otra línea puede ir en otro camino. Yo creo que pensar a las especies como entidades, no como parte de un camino hacia una tendencia, permite pensar, ya después entrando ya en el plano del desarrollo ontogenético, a su vez, distintas líneas de desarrollo para procesos diversos. No sé si se ve la relación. Pensar más como que no necesariamente se extingue. Eso es lo que quiero decir, que no necesariamente es como de quedarle. Lo de Darwin fue como una buena hipótesis, se dice, que planteó cuestiones claves que todavía se aceptan, pero se complejizaron. Y la biología trabaja como en muchos planos. O sea, hay cuestiones que se ven desde la forma externa de una especie, la morfología o la estructura, y eso tiene a su vez un correlato genético y tiene distintos niveles de análisis, a veces a nivel de proteínas, a nivel de genes, a nivel de la estructura general. La especie, me olvidé la pregunta que me dijiste. Digo, vos querías decir que no necesariamente se extingue, es que no se adapta. Eso es lo que Ahora, las especies en algún momento se van a extinguir, porque en general se ha visto que tienen un periodo de vida de entre 10, de 5 y 10 millones de años. Lo que no sabemos es si la próxima especie va a tener un cerebro con mayor inteligencia que nosotros, por ejemplo. No sabemos si es un camino lineal. Ah. ¿Entendés? Patricia, yo no sé si te entendí bien. Sí, yo como sé. Entidad es que... ¿Qué dice? La palabra... Como entidad es, habla más de un psiquismo, de una cosa... ¿Vos pero algo lindo. Según dice que las especies... Este esquema, digamos, de pensar a las especies que van surgiendo como... específica, más específica de lo que pensábamos antes, salir del esquema de gradualidad permite ver a la especie como entidad y no como tendencia. Y la le permite, permite pensar cuestiones particulares de cada especie. Y me da la sensación que aleja las explicaciones que vengan sobre esta postura, aleja de alguna manera las explicaciones gradualistas o de tendencia o animalescas, digamos, buscar siempre una explicación en el animal que me va a dar la respuesta, me va a dar algunas respuestas comparar con los animales, pero a lo mejor pensar esta especie como única permite pensar de otra manera al ser humano y no como el final de un camino filogenético que se va ramificando gradualmente y que va hacia un lugar, porque todas las especies que sobrevivieron hasta la actualidad están adaptadas y sobreviven, son distintas. ¿Y que el futuro van a ser hombres con la cabeza muy grande? No sabemos cómo van a ser. Eso no se sabe. Lo que a mí me parece que es interesante para la profesión nuestra es que me da la sensación que articula más las propuestas actuales de la teoría evolutiva, tienen más relación con las propuestas biogianas que las teorías neodarwinianas de filogenética, que en general llevaron a la psicología a hacer desarrollos graduales y unidimensionales también. Pienso que también haber surgido en los 70 es digamos una revisión, una crítica a la ciencia positivista, donde cual se podía entender al hombre como paso gradual, fácil de comprender qué sucedió. Y creo que es eso, está incorporando otros datos de la naturaleza, cambios. Me parece que por ahí se puede entender que el hombre no es fácil de concebir como una linealidad. O del punto A al punto B, sino que entre el punto A y el punto B hay varios subpuntos, creo que es eso, ¿no? La crítica de los... Digamos que el neodarwinismo, o sea, para no hablar tanto de Darwin, que es más anterior, es bastante anterior y bastante hipotético, el neodarwinismo genera toda una teoría que fue bastante funcional al determinismo biológico. ¿Y en qué se apoyaron? Que todo era genético, que sí, los seres vivos estaban adaptados o se extinguían, por ejemplo. Estos dos son conceptos básicos. ¿Qué se le hace? ¿Qué critica la teoría de los prescindibles puntuales a neodarwinismo? Bueno, algo que se llamó la crítica al programa de adaptación. Entre ellos, pensar que las adaptaciones eran, digamos, ellos plantean el concepto de extracción. Hay características claves que surgen en algún momento de la historia de la vida de una especie, que a lo mejor en ese momento no sirven, no surgen para algo, también rompe con esta idea lamarquiana de que todo es para, una finalidad. La adaptación, una nueva estructura o una reorganización, que depende de mutaciones y de un desarrollo embrionario particular, nuevas características pueden permitir alguna estructura, algún proceso, algún mecanismo biológico, que a lo mejor en este momento no es útil para algo, pero a lo mejor después se capta o se corta para otro momento, y como es beneficioso se puede seguir desarrollando a partir de ahí. Pero digamos que se modifican varias cosas en este cambio de una teoría a la otra, de un modelo al otro. Cambia el concepto de adaptación, se cuestiona la selección natural como exterminadora de uno sobre otro. Se entiende a las especies más como entidades y no tanto como producto de una tendencia. No sé, varias cosas han cambiado. Y totalmente en una medida, porque no tenemos bien, yo entiendo que es mucho todo el tema de vocabulario. Sí. Disculpame. Sí. ¿En qué cambia el concepto de adaptación en un caso y en cuál sería el nuevo? Por ejemplo, el problema de adaptacionista. El problema adaptacionista se basó en un concepto de adaptación. Como que, bueno, tal especie generaba alas, tenía esta estructura y era más alta, por eso sobrevivió. Los que no desarrollaban alas, tal vez, eso sería serían no aptos. Entonces, todo se interpretó en función de adaptaciones. Pero resulta que, por ejemplo, los pingüinos volvieron al agua, por ejemplo, ¿no? Salieron del agua, después sus descendientes vuelven a nadar. Entonces, ¿no? ¿Qué es más? ¿Qué estructura es mejor? ¿O no? Y bueno, todo depende de cómo se combina en una población, en un cuerpo, en una estructura morfológica determinada, ese conjunto de características. Entonces, la crítica al programa adaptacionista tiene que ver con no entender todo como adaptación. Entonces el concepto de adaptación se cambia por el concepto de exaltaciones y adaptaciones. Entonces, por ejemplo, puede surgir una característica importante, como un cerebro con una corteza cerebral, por ejemplo, que no surge para nada en especial, pero una vez que surge, tiene determinados resultados. Entonces, esto empieza a generar una serie de características, una posibilidad, y este grupo, donde surgió esa característica, tal vez empieza a diversificarse en varios caminos. Entonces, cambian varias cosas de una propuesta a la otra. Y de paso, hay un sustento ideológico que también busca entender o desestructurar todo aquello que fue funcional, a explicar que hay algunos superiores y otros inferiores. Hay una serie de cosas que tienen que ver con eso también. Pero digamos, a nivel biológico, estas propuestas van a tratar de pensar a un individuo, a una población, a una especie humana, en donde lo cultural está desacoplado del desarrollo biológico. Sería como una cuestión diferente, una cuestión distinta, y que no tiene que ver con una linealidad o un seguimiento lineal. Muchas teorías del desarrollo en psicología, me parece, o hay frases que a mí me chocan mucho, que bueno, estoy tratando de interpretar en ese marco, dan la pauta de que hay un desarrollo lineal y gradual que se va acomodando como una continuidad. Dicemos, el niño a los 2 años es como el mono, es como el niño, ¿se acuerdan de todas esas frases? Hace lo que hace. Bueno, esto se, bueno, aparte de toda una reestructuración con la idea de recapitulacionismo, pero digamos que básicamente, para entender las líneas en biología evolutiva, para conocer las discusiones que hay y para poder de alguna manera relacionar las teorías en psicología o neuropsicología, saber cuando un autor, o pensar solamente, tratar de pensar, cuando un autor escribe algo y empieza y se remonta al desarrollo ontogenético del ser humano o lo relaciona con el desarrollo filogenético, tratar de poder interpretar si este autor está tomando tal tendencia o tal otra tendencia. Por lo menos me parece que yo lo veo bastante relacionado, pero bueno, no sé si lo puedo transmitir en una clase. Sí. Vos decís que establecer una relación entre esta teoría y la corriente sociohistórica, ¿no? Yo le veo como cierta coincidencia, mayor coincidencia. ¿Y en qué aspecto? Y a mí me parece, cuando vos, Vygotsky hace como permanentemente, trata de buscar niños diversos y tratar de entender que los desarrollos no son tan similares como en otras propuestas, por ejemplo. Creo que eso tiene una correlación con desarrollos particulares que puede tener el ser humano a nivel biológico. Entendido, por ejemplo, tenemos una serie de diversas posibilidades al interior de la especie humana. No somos todos iguales. Hay desarrollos variables. Cuando vos lees algunos textos de desarrollo embriológico que te hablan que a veces algunos tipos celulares se desarrollan a un ritmo, otros a otro ritmo, etcétera, lo que tiene que ver con la neotenia, por ejemplo. Si vos lees esos escritos de desarrollo embrionario, vas a ver que hay desarrollos que pueden tener distintos ritmos, aparecer antes o después, etcétera. A mí me parece que esas diferencias tienen que ver con aquellos desarrollos diferentes que son posibles a nivel de desarrollo psicológico. A través de la relación intersubjetiva con los medios. Hay una cuestión de la parte biológica que es la base de lo otro. Yo veo más relacionada una teoría vygotsiana con esta teoría y la, otra la teoría de los equilibrios virtuales. Con Piaget, por ejemplo. Pero hay otros autores que he leído y que no son Piaget y que yo veo también muchos más relacionados con teorías de desarrollo lineal y gradual. Como que el desarrollo lineal y gradual, que tomaron algunos autores de la psicología, contra un desarrollo más diverso también en el plano de la psicología, tendría más correlación, por ejemplo, una propuesta vygotsiana con una teoría actual de la evolución que otra. No sé si se entiende eso. Sí, por ahí habría que profundizar un poco más en qué aspecto. Creo que tiene la relación. Sí. Tiene más relación toda la biología actual, por eso la actualidad de Vygotsky me parece que es importante. No así, por ejemplo, el texto de Luria. Cuando ustedes tengan que leer el texto de Luria, no sé en qué momento a lo mejor lo tienen que leer, habla de los grupos que van surgiendo con un desarrollo, y en este grupo es superior al otro, y este es superior a este otro. No lo toma como entidad, porque está escrito, se nota la influencia de un neodarwinismo más fuerte, me parece. Igualmente me parece, digamos, que esto es un planteo, digamos, para discutirlo y para ver opiniones de todos, ¿no? No sé si al final Víctor no, no si hay algo para aclarar. ¿Tenés elementos para continuar? No, yo tengo citas de autores que estuve diciendo, pero sería bueno, o sea, pero estas citas son para leerlos. Bueno, esta cita que no la voy a leer, es lo que la propone Gould, la teoría de la identidad y la teoría de la tendencia, ¿no? Son cuestiones importantes que tomé de los autores que, digamos, cuando les hablo de que se recupera el desarrollo embriológico, tiene que ver con autores del 1918 que ya lo planteaban, que planteaban lo que eran las macromutaciones, digamos, la teoría actual retoma cosas de aquella época. Los mutacionistas proponían cambios más bruscos. No sé si eso aclara un poco, pero son citas que después están en los textos, no, no para leerlas acá. Las puse así como no sé, machete o para leerlas si hace falta. Así que no sé, decí lo que quieran decir. No, a mí me parece que hay algunos puntos nodales en la interpretación de este proceso evolutivo. El primer problema que se nos plantea es que hoy en día, yo lo he escuchado ya varias veces, se habla del cachorro humano en psicología. Cachorro humano. Personalmente me parece que esa interpretación es una degradación del ser humano. En realidad, el niño no es un cachorro humano, es un humano. La otra cuestión que me parece que lo que hay que incorporar es el concepto dialéctico de la evolución. En realidad plantea una crisis futura, como dijimos anteriormente, y un avance. Me parece que es muy difícil poder determinar este proceso evolutivo sin incorporar e integrar algunos elementos sustanciales que por supuesto no tienen una explicación final, pero que son muy, muy importantes a la hora de tener que interpretar la aparición del Homo sapiens. En principio, y fundamental, el trabajo. El trabajo como concepto de actividad. En realidad, Vygotsky plantea una ruptura con la historia del concepto evolutivo. En realidad, los que quieran leerlos, los propongo para que lo lean, hay que agarrar el tomo 1 de las obras escogidas de Vygotsky para poder interpretar este aspecto. Él hace una ruptura, nosotros también lo hemos señalado en el libro de Neuropsicología del Niño, donde plantea ya su concepción respecto a lo que planteaba Bühler, en donde veía una continuidad entre el mono y el niño, y estaba tratando de interpretar muchos de los paradigmas de la evolución del niño en función de cómo era una continuidad filogenética. El otro aspecto es que tanto Vygotsky como Luria, más allá de que efectivamente él hace un análisis histórico, Luria, un análisis evolutivo, mejor dicho, perdón, de la evolución del sistema nervioso, entran en debate muy franco con Collas, que era uno de los individuos que marcaban justamente este criterio de continuidad. Ya en la década del 50, 40 aproximadamente, antes del 70, empezaba a debatirse esta cuestión. Y creo que tanto el trabajo de Luria, que puede tener algún sesgo del que vos planteás efectivamente, pero mucho más fuertemente lo de Vygotsky, plantea justamente esta ruptura con la idea de la evolución basada en lo de Darwin. Yo creo que es bueno que la antropología y aquellos que se dedican a la evolución vean este proceso de crisis y ruptura, pero creo que también en estos autores ha sido muy claramente definido, porque en realidad ellos plantean que hay un salto cualitativo entre lo que fue la evolución y lo que es el hombre. Y la incorporación de la cultura como tal expresa y marca el carácter justamente de esa crisis. Y además hay otro elemento que me parece que estos autores no me están explicando, por lo menos a mí me queda como duda. En principio, los cambios de anátomos funcionales. Es decir, cómo el medio ha generado esta condición. Cambios en la estructura craneal, cambios en la región occipital, cambios en la posición eréctil, cambios de energía, cambio en las características energéticas, es decir, incluso en los procesos adaptativos de gestación, pasan de 2 a 3 meses, en el caso de muchos animales, a 9 meses de gestación. Cambios en el aspecto lingüístico y cambios en los modelos, modelos o las estructuras anatómicas y funcionales que hacen. ¿Cómo aplican el cambio que estos últimos autores? No, digo. Los otros. No me pongo en uno u otro. En este último punto digo, hay varios elementos de la evolución que todavía no están suficientemente explicados. Esto quiero decir. No, digamos, de estos elementos últimos no se puso a exponer ni Luria ni Vygotsky, pero son elementos sustanciales a la hora de poder interpretar estos procesos. Después de lo que vos decías, a mí no me queda mucha duda de que sí, efectivamente, estos procesos de crisis y ruptura se han podido dar en estos modelos animales. Pero creo que todavía ni la antropología, ni los aspectos vinculados dan suficientes cuentas de esto, salvo el concepto del papel del trabajo, que es el que evidentemente se eleva por encima del resto de los elementos que planteamos respecto a esta cultura. Por último, yo creo que un elemento fundamental al que por lo menos la cátedra apunta es a comprender primero que hay un proceso evolutivo en el sistema nervioso, pero que también hay un cambio sustancial cualitativo y cuantitativo en el proceso de adquisición del Homo sapiens. Es decir, se incorpora una gran variabilidad, una planificación motora, una actividad basada en la en el concepto de aceptor de acción, es decir, de poder proyectar y planificar la acción, que son elementos sustanciales en esta, en este proceso de amor, y que fundamentalmente la elaboración de, de una propuesta psicológica no puede desprenderse primero de la base material que presupone el cerebro y de estos elementos que subyacen a la producción, a la acción y a la realización de la actividad del cerebro. Entonces, digamos que cada especie incorpora, integra un sistema nervioso adecuado a sus condiciones ambientales y de posibilidad de adaptación. Y en el hombre se produce una ruptura, donde ya no es la naturaleza la que domina estos procesos, sino que es el hombre el que puede, con todos los elementos materiales que subyacen a su sistema nervioso, producir en la naturaleza, transformar la naturaleza. Bueno, esto exactamente es lo que yo veo que tiene más relación con lo que plantea Wundt en con la teoría de la entidad. Surge una especie con ciertas características particulares, que esto no, yo no sé si esto es así, ¿no? Que se entienda. Hay un texto de Blanc que es muy lindo, que las teorías de la evolución hoy, que lo tienen ahí, para ver las discusiones. O sea, esto no es que yo no esto es así. Hay discusiones en cómo habrá sido ese proceso. Si hablamos de lo que hablaba Biascuaga, que no todo se puede ver empíricamente, los procesos biológicos, verlo no podemos verlo porque son teorías acerca de cómo fue, de cómo surgió. Ahora, esta interpretación que se hace actualmente, a mí me parece que se relaciona más con estas posibilidades particulares, con este emergente, la posibilidad de trabajo, con esta posibilidad de incluso de aprender del ser humano y de generar toda esta cultura. Me parece que la teoría actual en evolución tiene más relación de verlo ya no como un camino lineal a recorrer de una manera determinada hacia algo, sino como entender a las especies como entidades. Aparte, están las variaciones en los conceptos que vimos antes, o que comenté así, abuelo de pájaro. Variación, a medida que la teoría, una teoría es discutida por otra, cambia el concepto de adaptación, de mucho lugar que ocupaba la genética en relación a la biología, se equiparan un poco las dos ciencias y hay una serie de cosas que suman a ciertas explicaciones. ¿Cómo podrían haber sido esos cambios? Bueno, se habla de genes especiales, genes maestros que gobiernan los cambios, que si hay una mutación en uno de estos, puede haber otra especie con un montón de características diferentes. Eso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, con relación a lo que decía Víctor, que surge una especie que es el hombre, que puede modificar la naturaleza, y a esta altura de la evolución el hombre mismo puede modificar su naturaleza. Esto me refiero con que hay muchas enfermedades o problemas genéticos que tal vez sin la ayuda de la tecnología y del hombre mismo, esas personas o fallecerían o no evolucionarían. O sea, claro, ¿cómo juegan esas personas que van a sobrevivir gracias a la intervención de la misma especie? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, lo que yo pienso, digamos, yo no sé, debe haber biólogos evolutivos que están haciendo, digamos, cálculos de quiénes son los seres humanos que dejan descendencia. No sé si existen estudios de eso. En realidad, la teoría darwiniana que plantea la selección natural, ¿qué quiere decir? Que aquellos que pueden dejar mayor descendencia son los que van a... Eso no quiere decir... Bueno, digamos también, por ejemplo, en ecología hay un cambio en la generación de competencias. Por ejemplo, hay escritos de algún ecólogo que hace conocido mío, de la Universidad de Buenos Aires, agrónomo, que ellos plantean ahora a los ecólogos, por ejemplo, que a lo mejor las especies que mejor... las que están sobreviviendo en peores condiciones tal vez puedan ser las más aptas a futuro. no sé, con la tecnología o cómo se ayuda a la gente a dejar descendencia, si existiera tanta diferencia genética entre unos y otros, eso no sé, habría que ver estudios que no sé si se están haciendo en ese sentido. ¿Qué pasaría si las personas que son asistidas no dejan descendencia? O serían personas que no la dejarían. ¿Qué pasaría si esas no dejaran? No sé, es un tema que no sé si... Me parece que es muy difícil eso. Aparte en todo caso, la cantidad de gente que puede sobrevivir frente a enfermedades genéticas recuperables es ínfima. No creo que incida en la población general del mundo. Y en todo caso, sabés que se me ocurre así, te lo digo así nomás, es como que aumenta la variabilidad de la especie. Si hay más personas que pueden dejar descendencia, sería una especie que tendría mayores posibilidades tal vez de responder a condiciones cambiantes. Tal vez es más difícil. Por otra parte, hay hechos que son de tal adaptación en el hombre que no se pueden comparar con criterios anteriores. Había especies que se podían morir de frío con él. Hoy te preguntarás si el hombre puede seguir viviendo. Pero me parece que este concepto de que el hombre transforma la naturaleza es un concepto muy fuerte para pensar de que puede haber una variabilidad en las características del hombre en el futuro. Tampoco lo sé yo, ni nadie de nosotros, me parece, tampoco lo tenemos en cuenta los científicos. Lo que evidentemente es real es que el desarrollo de la naturaleza ha creado un género, una especie, como es el hombre, que tiene mucha fuerza respecto a la posibilidad de transformar hasta hacer desaparecer de la naturaleza, ¿no? Tal es el grado de fuerza que tiene. Pero que vaya a cambiar en el futuro sin grandes transformaciones en la naturaleza, me parece un poco difícil. Bueno. Y insisto, la genética ha avanzado a paso agigantado, pero lo único que ha hecho es poder sobrevivir una parte muy elemental por ahora. En el futuro, ¿qué puede pasar? Si puede, a través de la genética podés descubrir más enfermedades, pero no es que la genética tenga ya determinación respecto a la curación. ¿Pero tampoco querés decirme de la vacuna? No, claro. Bueno, yo lo que quiero decir es que me apuré un poco para ver todo. A ver, si quieren hacemos como, volvemos un poco sobre algo. No sé si sé que fue un poco así rápido y abrumador, pero digamos es muy complejo y a lo mejor requiere ahora sí de volver a preguntar y si quieren repito un poquito, pero no sé si lo necesitan, porque digamos que cuando uno va leyendo textos de psicología, de neuropsicología o de biología también, pero sobre todo en las áreas que nosotros leemos acá, de golpe para interpretarlo yo tengo que, a lo mejor, me conviene entender si el concepto de adaptación está usado. Por ejemplo, en sentido lamarckiano, que era el individuo se adapta hacia una finalidad, una unidad teleológica, se adapta a un ambiente tal, estático, o no, por ejemplo. De golpe, el tema, un autor puede pasar porque el concepto de adaptación está pensado a nivel filogenético u ontogenético. Puede ser que yo esté hablando de adaptación en la vida de un individuo o yo esté hablando de procesos evolutivos, adaptaciones a nivel de especies. Eso pasa, se mezclan a veces los conceptos. Entonces, por ejemplo, la biología evolutiva se dedica al estudio del surgimiento de nuevas especies, al surgimiento de nuevas estructuras, etcétera, como especies. Y al interior de la biología evolutiva hay discusión si la biología evolutiva se tiene que dedicar al estudio de las nuevas especies o de las grandes extinciones o a los estudios microevolutivos en el ámbito de la vida de las especies. ¿Se entiende eso? Pues a lo mejor yo estoy hablando de adaptación y no estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de un órgano o un alas o aletas o todas las características que le permiten a los peces nadar o todas las características que le permiten a las aves volar. Eso es objeto de estudio de la biología evolutiva, de la macroevolución, de los grandes cambios. Y cuando hablamos a nivel ontogenético, hablamos de adaptación, son cambios adaptativos en la vida de un individuo, eso nos genera una nueva especie. Entonces las cosas son claras, es importante como tenerlas en claro, porque a veces en un autor se mezcla un concepto de adaptación a un nivel con el otro. El cambio biológico, de adaptarse ante los cambios de concentración de oxígeno o algo así, ya nacemos, la especie nació con estas características, con este rango y esta posibilidad de variabilidad en la vida del individuo. Eso no sería una adaptación a nivel evolutivo, por ejemplo. Esas cosas son como interesantes para tenerlas en claro cuando yo voy leyendo los textos. A veces la palabra mutación se usa como cambio adaptativo, pero se usa en la vida del individuo, cuando en realidad se refiere más a los cambios genéticos que van a generar o no nuevas especies. Entonces, no sé si se entienden esas cosas. Creo que es interesante, por lo menos, hacer algunas lecturas para introducirse en textos que son clásicos. Y a mí, como que bueno, sin poder asegurarlo, me llama la atención que hay textos vigosianos de Vygotsky que son, me parece, que están más en línea con las teorías evolutivas, con las propuestas actuales, que con las otras. Pero eso simplemente es un me parece. No sé si se puede entender ese lugar. No hay nada que como decir, bueno, sí, eso sí. Quizás valga ser, para finalizar, una aclaración, porque nosotros vamos a hablar de adaptación, por lo menos a lo largo del seminario reiteraremos el concepto de adaptación. Nosotros utilizamos el concepto de adaptación no en un sentido evolucionista o biológico, sino en la realidad que ya había planteado Piaget en su momento, como criterio adaptativo del hombre, es decir, y vinculado al aprendizaje. Es decir, lo que incorpora, integra el aprendizaje es la posibilidad de nuevos conocimientos, nuevos elementos de conocimiento en escala cada vez más compleja, y que eso presupone nuevas posibilidades de adaptación del hombre. Es decir, en el sentido de su posibilidad de ubicarse, de relacionarse, de vincularse a su labor, a su profesión, a su tarea, en función del proceso de aprendizaje. Es decir, el aprendizaje en el hombre se considera un proceso que le permite nuevos logros, y en última instancia es un proceso de adaptación a nuevas cualidades, a nuevas atribuciones, a nuevos atributos que el hombre puede tener insertado en la sociedad. Ahora, dos aspectos absolutamente diferentes. Pero hay este concepto de adaptación que yo manejo en la vida de un individuo, en su aprendizaje, en la vida cotidiana, etcétera, podría tener sesgos de un concepto de adaptación de corte lamarquiano, donde se pretende que el individuo se adapta a un ambiente estático, o en el marco de la Tomás, un concepto, digamos, de posibilidad de adaptarse a un ambiente y cambiarlo, un ambiente y volver a adaptarse y que hacen cambio. Cualquiera de los dos, de la biología macro, evolutiva, podría estar. Hay textos que tienen confusiones entre los dos. Pero si ese ambiente también cambia a su vez al hombre. Esto es lo, claro, porque digamos tan importante que pasó en biología, como para entender cómo se vio en biología en general, a nivel macro, también cambia el concepto de adaptación. De pensar que las especies se adaptaban a un ambiente o estaban, nacían con la genética X para estar adaptada a ese ambiente, a pensar que las adaptaciones son un poco, Bull habla mucho de contingencias, son un montón de condiciones que se articulan en un determinado tipo de organismos o especies y que a su vez transforman al ambiente. O sea, el ambiente va variando por los cambios que producen las mismas especies. Este ambiente que va variando por muchas razones y también por las influencias de las mismas especies, digamos, genera situaciones dificultosas a las especies. Las especies que mejor pueden resolver esos problemas son las que tendrían mayor variabilidad genética. Ese sería un poco el concepto más actual. ¿Quién dice eso, que las especies cambian a la naturaleza o el ambiente, que pueden llegar a modificar el ambiente? Hay un artículo que les decía que se llama Lewontin, que es un biólogo. El artículo se llama La adaptación. Pero no se llaman. Que cuestionan aquel viejo concepto de adaptación en donde se hablaba que las especies se adaptaban a un nicho. Si vos pensás, o sea. Sí, que la naturaleza se impone, ¿no? Que la naturaleza se impone que, digamos, y el individuo si no se adapta. Si no hay pájaros que coman esto, van a surgir pájaros que coman esto. Porque el nicho está vacío. Un poco esa es la idea. ¿Qué pasa? Que las nuevas especies surgen por mutaciones no azarosas directamente, pero por motivos contingentes. Los genes mutan, se dan vueltas, se van de un lugar a otro, etcétera. Hay un poco de azar. Insiste en la palabra contingente. Hay un montón de factores que se dan en un momento una especie con esta característica. Si el ambiente que surge estos mutantes, digamos, es propicio, esta especie va a poder llegar a su momento de reproducción y dejar descendencia. Pero el ambiente, esta especie, no es que la especie surge para un nicho vacío. Este es el concepto viejo de adaptación. Una vez como que se acomoda un espacio determinado o se adecua a ese espacio vacío. La idea sería que las especies van modificando el ambiente, entonces nunca el ambiente va a ser el mismo. Ellos hablan de traen del libro de Alicia en el País del Espejo, el momento que Alicia corre para estar siempre en el mismo lugar. El ambiente va cambiando y las especies es como que van corriendo tras los cambios, entonces en realidad estamos siempre mal adaptadas, corriendo atrás de los cambios ambientales. Entonces esto tiene mucha repercusión en ciencias sociales. No sé si lo ven, ¿no es cierto? Es como que el concepto de adaptación, en realidad, ya no podemos hablar de que estamos bien adaptados. Estamos siempre un poco mal adaptados ante los cambios que nos sucienden. Ese es el artículo de Lewontin, que se llama la adaptación. Todos estos biólogos están pensando que, por un lado está esta cuestión, que las especies modifican el ambiente. Pues el ambiente no es algo rígido ni estático, es modificable y se va modificando por otros factores. Pero a su vez nosotros somos lo mejor que podemos en realidad, no es que hayamos mejores. ¿Qué mal que nos salió? ¿Qué cosa? Somos lo que podemos. Estamos más o menos adaptados a estas condiciones y... No, lo interesante, Gaby, de esto es que es un análisis de otro tipo, es decir, no solamente que la naturaleza se producen las grandes rupturas en la naturaleza, sino que las especies también se insertan en el proceso de la naturaleza. Y las especies de algún modo también modifican el hábitat. Es mucho más dinámico, mucho más dialéctico el proceso. Es decir, incluso la lucha por la existencia produce cambios en la naturaleza, frente al hábitat, frente a las situaciones, digamos, no solamente climáticas, sino la lucha por el alimento genera, digamos, luchas en las especies que inevitablemente son de la... Pero a veces los conceptos en biología que son interesantes tienen que ver, por ejemplo, a veces hay especies que compiten, hay una investigación que es muy interesante, habla de ciertas especies, hay dos o tres poblaciones que compiten por un determinado grano. Se hizo una investigación durante 10 años retirando a una población, eran ratones, aves y hormigas, no me acuerdo. Se retiran a los ratones durante 10 años, porque se suponía que, pregunta, ¿qué piensan? Si de las tres poblaciones que comen la misma especie, ¿qué pasa si retiramos a una población? Con las otras dos, ¿qué puede ocurrir? La competición sea entre dos. Le quitaste un competidor. Le quitaste un competidor, por lo tanto las otras dos poblaciones podrían crecer más. Crecieron menos. ¿Por qué? Porque resulta ser que las distintas poblaciones se alimentaban de granos de la misma especie, pero de distinta medida. Cuando falta una población que come, por ejemplo, los granos más grandes, empiezan a crecer en la otra población, en la población de plantas, ¿no? A plantas de otro tamaño mayor, y no dan semillas chicas, por lo tanto interaccionan perjudicando a las otras dos. Entonces se da como una suerte de posibilidad de como de coexistencia, no todo es competitividad hacia secas o solamente competitividad. A veces la competencia genera relaciones cooperativas incluso, que permiten la convivencia de distintas especies. Entonces, saber que en biología hay una biología que está tratando de interpretar las cosas desde otro lugar y no en función de aquellos primeras interpretaciones tan potentes que fueron tan exageradas por lo que fue el darwinismo social en general, a mí me parece que como que es una cuestión así de base para interpretar el resto de los textos y saber que esto existe y bueno, no sé, hasta dónde. Creo que solamente la fundamentación sería lo importante para ustedes. Es algo que, bueno, se dedican a Pero a mí me parece que todos estos conceptos en biología tienen que tener alguna repercusión en, o en establecer puentes o relaciones con las otras materias que son las nuestras, ¿no? Porque en realidad hay autores en biología que están tratando de discutir mucho con aquella biología que fue tan potente en las décadas del 30, 40, 50, 60, que fueron muy potentes y desde antes también. Entonces me parece como que bueno, que es una cuestión de fundamento para ustedes. Y los textos que tienen ahí son, creo que, como de lectura interesante y general, más allá de que haya párrafos que son muy biológicos, pero bueno, si tienen ganas, los pueden ir salteando, lo que no les guste mucho de biología, pero creo que abre un poco el panorama y bueno, permite interpretar desde otro lugar todas las teorías de la neuropsicología que ustedes van a desarrollar acá. Así que bueno, por eso les digo, podemos volver a repetir algo que quieren, porque yo sé que son muchos niveles, puntos, muchas cosas que pasaron en mucho tiempo y de distintos planos vinieron los cambios. O sea, por un lado el concepto de adaptación, hubo cambios en genética, hubo cambios en el concepto de selección natural, hubo cambios en, no sé, en biología, yo qué sé. Bueno, no sé si es un poco amontonado todo, pero me parece que... De todos modos tenemos los textos y podemos volver en algún momento a hacer consultas. No sé, si tienen alguna pregunta más o si no, Víctor...